Real hasta la muerte, oíste. Jesús me tiene pensando en esa noche que hicimos el amor. El diablo me tiene pensando en esa noche en que perdí tu amor. Te perdí a ti, perdí mi alma. Me está matando el dolor. No he podido llegar al cielo porque tú tienes mi corazón. Amor de antes, pasión de antes. Baby, déjame amarte, déjame devorarte como los tiempos de antes. Princesa, yo te amo, bebé, te necesito. Y mientras más pasa el tiempo, más te sigo extrañando. Si creerá tu papá, desde mañana mientras yo rompo el feeling, bebiendo codeína con Yoli. Ceniza hay donde hubo fuego. Me pone necio como a Romeo. Si es real, tatúate mi nombre. Te lo prometo, voy a llevarte a Londres. ¿Qué te pasó? Yo siempre fui tu hombre, extrañando tu pelo de oro y tu ojos de cobre. Si es real, tatúate mi nombre y vuelve pa' atrás y olvídate de ese hombre. Baby, mírame a los ojos y dime que yo no soy la luz de los ojos de tu vida. Te amo, bebé, te necesito. Y mientras más pasa el tiempo, más te sigo extrañando. Mi reina, yo te amo, bebé, te necesito. Y el tiempo sigue corriendo y yo sigo agonizando. Marca grande y el traje Versace con los tacos. Versace en mi camisa, la correa y los zapatos. Intocable en el Rolls Royce contigo y con el Draco. El primero yo y segundo tú y después los aparatos. En el ponente está el baúl y atrás está el motor. Que el amor sin la felicidad y sin el dolor. Se sufre y se ríe, pero qué rico el calor. Te encima de mi vulnerable y haciéndote el amor. Mami, tú me mates y yo me entero dentro de ti. Tan rica que de preso me toque nada más pa' ti. Tocándolo por el teléfono, vente pa' mí. Mi neto no la ve bien rico hasta que salí. Hablándome al oído bien sexy, baby. Yo nunca pude olvidarme de ti. Pero yo sigo esperándote aquí. Contigo hasta la muerte. Te amo, bebé, te necesito. Y mientras más pasa el tiempo, más te sigo extrañando. Ser vacío sin nada, bebé. Pero me trae vida y esperanza, oíste, baby. Real hasta la muerte. Chris Jedi, Gaby Muse, Maraime Fabián, los intocables, los Illuminati, bebé.